En la búsqueda del desarrollo personal. Café y compañía. Un programa de Radio Berriozar 100.8 de FM. Os esperamos el miércoles día 22 a las 11:30. Hola, buenos días. Soy Nina y os mando un saludo desde Berriozar. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuela y espero que tengáis muy buena mañana a todos. Hola, Berriozar. Buenos días. Soy Carmen y os deseo un buen día y una buena semana. Buenos días, yo soy Arancha y espero que pasemos pues un buen rato con esta tertulia. Café y compañía, un programa de reflexión y crecimiento personal. Bienvenidas todas las personas que nos estáis escuchando al otro lado de la radio. Esperamos que todo lo que vais a escuchar sea de vuestro agrado. Arrancamos. Centro de Mayores y al Club de Jubilados de Berriozar. Empezamos la tertulia. Hoy vamos a hablar de las personas PAS. ¿Qué son las personas PAS? Pues mira, las personas PAS son personas altamente sensibles. Son personas pues, que se preocupan más de lo normal, de lo mismo de lo bueno que de lo malo. Les afecta muchísimo y son personas que posiblemente han sufrido mucho en la infancia y lo mismo, se ilusionan mucho, igual que se ilusionan con algo, se desilusionan. Entonces son pues eso, personas que tienen sensibilidad al ruido, a las luces, a los sentimientos, lo llevan todo a un extremo o a otro. Tienen una enorme capacidad para pasar de un extremo a otro, como dice mi compañera, pero captan matices y otros detalles que para otras personas pasan inadvertidas. Bueno, pero yo pienso que personas PAS, podemos ser personas PAS, yo no me considero persona PAS, pero yo creo que en algún momento de la vida, incluso del día, todos podemos ser personas PAS, ¿no? Efectivamente, yo también pienso como tú. Lo que pasa es que hay personas que tienen muchísimos rasgos y sufres por todo. Pero estoy de acuerdo contigo que hay personas pues que... ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se identifican? A ver, yo en mi caso, a través de un test, pues aparte de escuchar podcasts y todo ese tipo de cosas, porque me gusta mucho el desarrollo personal, me ha ido llevando de un sitio a otro y he ido aprendiendo un poco y descubrí esto. Entonces, pues yo me identifiqué totalmente con casi todos los rasgos de las personas PAS. Tienen cosas muy buenas, como todo, y también tiene cosas malas en el sentido de que sufres más de la cuenta, pues por una crítica, por un problema. Ya, hay personas que les resbala todo. Claro, también está el tema al contrario. Sí, que también está muy bien. Que también está bien y sufren menos. Yo entiendo que una persona de esas características, que yo casi también me identifico, porque me subo y me bajo por todo. Pero bueno, es. que ¿tienen tratamiento esas personas? Bueno, yo en mi caso soy autodidacta, ¿no? Necesitas tus tiempos, tus espacios. A veces eres el peor crítico contigo mismo. No sabes decir no. Y cuando no sabes decir no, posiblemente, pues hay gente que pueda abusar de tu buena fe. Te sientes incomprendido porque eres muy diferente. Pues ese tipo de rasgos están ahí y pueden ser buenos y malos. A mí ya me ha pasado más de una vez, que no, yo ya os digo que no me considero PAS, pero a mí me ha pasado más de una vez que igual estás con gente y por no decir que no, haces y se pasa fatal, ¿eh? O sea, se pasa horrible. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cuando no sabes decir no, hay gente que puede llegar a abusar de tu disponibilidad. Sí. Tú que veo yo que estás más preparada para... Sí, bueno, que lo has estudiado un poco. Que yo, por ejemplo, casi no conocía la palabra. Hace una semana que conozco esa palabra, PAS. Entonces, ¿cómo identificas tú a una persona PAS? Pues la persona PAS, para empezar, tiene mucha empatía, desde mi punto de vista. Es lo que os he dicho antes, no sabe decir no a nada. Son personas muy generosas. Muy generosas, se dan hasta el infinito. Y eso, por un lado, yo creo que te produce un bienestar, pero por otro lado, también te puede hacer mucho daño, que es lo que pasa a las personas PAS, ¿no? Que puede estar arriba y abajo. Arriba y abajo. Claro, pero eso en sí conlleva un riesgo. Porque claro, al tú decir, no saber decir no, siempre das de ti, y al final eso te decae en que puedes sufrir, porque la otra persona ya está acostumbrada a que tú siempre digas sí, sí, y se acomoda eso. Entonces a ti eso te puede afectar, incluso hasta hacerte daño. Mucho. Porque tú te das cuenta de que esa persona como que se está aprovechando de ti, siempre tú y el otro no. Entonces es como un sufrimiento constante que tú llevas ahí de no poder o de no saber parar a decir hasta aquí. Sí, no estamos hablando de miedo, o sea, en general personas sí. PAS. Las personas PAS también pueden llegar a ser invisibles dentro de los grupos. Y posiblemente, es desde mi punto de vista, desde mi opinión, y esas personas posiblemente tengan bastante más que aportar que cualquier otra persona, porque yo creo que en todos los grupos siempre hay como un líder. Siempre es el que maneja, y por un lado tiene que ser así, pero por otro lado, posiblemente las personas PAS son los invisibles del grupo y posiblemente tengan muchísimas más cosas que aportar y se quedan ahí, pues eso, que no los ve nadie. Yo, por ejemplo, ahora que sé lo que es esto, lo de persona PAS, estoy pensando y veo que tengo gente alrededor, que son personas PAS, que son gente que yo pues igual las he catalogado, bueno, por decirlo de alguna manera, de tímidas, de sosas, de que no aportan. Y resulta que, como tú dices, pues igual si las conoces un poco mejor, le das la oportunidad, pues igual resulta que aportan mucho más que una persona habladora y eso. Sí, yo creo que hay una personalidad súper interesante y creo que son personas con las que, como dicen las personas vitamina, con las que te pueden aportar muchísimo, muchísimo. Pues eso, hay dos tipos de personas, aquí dices de la persona vitamina, la vitamina y la tóxica. Entonces, claro, con la vitamina lo que tú dices, pues te conviene estar porque te aporta. Entonces, pues eso, las personas tóxicas yo creo que no, que hay que dejarlas un poco de lado. Entonces, pues eso, yo pienso que ahora que sé, que conozco un poco y estoy pensando en ciertas personas afines, amigas mías o amigos míos, que hay que darles más oportunidades y hay que apoyarles o no sé cómo explicarme, vamos. Lo bueno es no verlos como raritos o raritas, vamos a hablar de personas raritas, sino que ver que tienen una personalidad muy interesante, que les gusta pasar rato solo, que les gusta la tranquilidad, que eso no quiere decir, mira, esa persona siempre está sola, sino que les gusta sus espacios. Claro, gente que yo, por ejemplo, le he catalogado, dijo, qué aburrida, si no le gusta salir, vamos a los bares, ay, chica, pues, que no, que, pues, pero son eso, son igual personas paz. Tranquilas. Bueno, estamos hablando también, pues, que los ruidos, le molesta mucho los ruidos, se sienten abrumadas por tal cantidad de sobreestimulamientos que reciben, pues son incapaces de estar en ese momento y echarse un poco hacia atrás, tener un poco de intimidad, quietud y silencio, porque, vamos, esta es la información que les llega, que necesitan esa desconexión y esa soledad. Efectivamente. Eso es. Efectivamente. Lo que pasa que a mí me parece que es como un poco complicado, ¿no? O sea, tienes que llegar a entender que esa persona es de ese, claro, de este rango, vamos a decir, o de esta cualidad. Entonces, claro, si tú vas con ella y resulta que lo que te gusta es divertirte, pasar con ella, claro, tienes que entenderle que igual a ti ese día te apetece ir, no sé, a una discoteca, por ejemplo, y tú ya sabes que a esa persona no le va a ir bien el rato que va a estar allí, ya va a querer más, pues no sé, una excursión al campo o un viaje o un paseo. Entonces hay que como saber conectar, ¿no?, con esa persona. Las personas más o menos que no tienen ese rasgo, pues poder entender para poder ser amiga de esa persona, porque si no, como decía mi compañera, te puede resultar una persona sosa, no te quiere hacer caso, prefiere estar sola, nunca va al cine o nunca va a una discoteca, nunca va de copas, porque claro, un bar de copas hay mucho ruido, a ella le gusta más una tranquilidad. Entonces hay que como entender para poder complementarte, ser amiga, compañera de esa persona. Pero tú, ahí entra el respeto, para mí, entre el que tú que puede ser amiga de esa persona respetando sus defectos y sus virtudes, como ella tiene que respetar las tuyas. Y entonces ahí no habría ningún problema, como en todo en la vida, entiendo yo, ¿no? Ya, pero yo, vamos, desde el respeto siempre, pero yo me refiero que es que como que tienes que aprender, ¿no? O sea, no decir, ay, qué sosa porque no habla, o qué sosa porque no va al cine. No es que sosa, es que ella es así. Pues como tú, eres de otra forma. Bueno, también al ser empáticas y pues se pone también en la parte de la otra persona. Entonces ella también quiere que la otra persona lo pase bien y se divierta un poco, que no son nada egoístas, son personas pues muy creativas, intuitivas, son muy trabajadoras y bueno, pues que también se ponen en la piel de la otra persona para que disfrute. No solamente porque a ella le gusta el campo y le gusta la tranquilidad, también sabe respetar. Eso es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manoli. El problema de todo esto es que a nosotros nos han enseñado a leer y a escribir, pero no nos han enseñado a escuchar y hablar. Entonces no sabemos interpretar o leer o ver cómo son otras personas. Y lo que hacemos es juzgar. Ese es nuestro fallo. Por eso te decía yo antes, Arancha, que esto, que yo cuando no sabía lo que era una persona paz, pues yo decía, ay, qué tía más aburrida, o qué tío más aburrido. Ahora ya, como ya lo sé, lo he aprendido aquí, pues ahora ya pues voy a ver esas personas pues de otra manera, y yo creo que eso es lo que tenemos que saber igual ellos. Un poco todos, claro, porque yo hasta ahora, yo no sé la gente si lo sabrá, pero yo desde luego no lo sabía. No, yo tampoco. Entonces, a partir de ahora, yo desde luego a las personas que tengo en mente las voy a tratar de otra manera, eso sí, desde luego. Sí, yo creo que tenemos que aprender todos, yo la primera, a entender que todos somos diferentes, que yo no tengo por qué ver cómo, o sea, que tú hagas las cosas que yo quiero o como yo las vea. Café con compañía, un programa de Radio Berriozar. Estás escuchando el 100.8 de FM. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Bueno, amigos, continuamos con la tertulia. ¿Os parece que hablemos del amor? Ya sabéis que el amor tiene muchas variantes. Entonces, pues, a ver, vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, yo creo que existen diferentes tipos de amor. El amor fraternal, el amor a uno mismo, el amor de pareja. El amor de hijos, el amor de nietos. O sea, la vida realmente es compuesta por amor. Y la realidad es que el amor te hace feliz, pero a la vez también te hace sufrir. Entonces hay que saberlo como dosificar, digamos, o saber distinguir entre un amor que te puede hacer daño o un amor realmente que te puede hacer feliz. Como puede ser un amor, pues no sé, condicional, ¿no? Sin condiciones, sin nada. Que ese amor te lo dan siempre los animales. Muchísimo más que las personas. En algunos casos sí. Entonces, no sé, hay tantas variedades que para buscar la felicidad en un amor... Bueno, yo creo que hay que aprender lo primero a quererse uno mismo. Y a partir de ahí puedes querer a los demás. Pues sí. Yo creo que sí. Ahí está, es la, el quid de la cuestión para mí es ese. Primero, quererte tú y ahí aprendes a querer a los demás. Y es donde... Y luego amor. Pues sí, hay un amor ciego, hay un amor incondicional que es el de los hijos, que le das a los hijos sin pedir nada a cambio. Y luego está el de tu pareja, el de toda tu vida, que las mariposas se van, que no se queda el cariño, para mí, es mi opinión, no es, se queda, porque ya las mariposas es eso, a los 18, a los 22 y así. Pero bueno, yo, por ejemplo, que llevo 56 años casada, pues creo que tengo aún, que tenemos amor el uno por el otro. Sí. Y eso. Yo creo que ahí ya entra en nuestra edad ya la ternura. Sí, el cariño, el otra cosa, no es las mariposas, esas se van. Esas ya no... Hombre, es que toda la vida con mariposas... Eso. Bueno, pues hay gente que dice que sí. Ay, pero no sé, yo toda la vida no... Bueno, eso dependerá de cada cual, claro. Pero yo pienso más, como decís vosotras, que con el tiempo pues, el amor se va tranquilizando. En el amor de pareja hablo, sí, ¿eh? Sí, porque sí. Se va tranquilizando y ya pues queda el cariño, el respeto, lo que, y eso, y el pensar un poco en, no sé, en llevar una vida un poco más tranquila y más pacífica. Pues sería agotador si tendríamos que tener mariposas en el estómago hasta los 80. Bueno, sí. Amigos, pues tienen razón mis compañeras. Que queda el respeto mutuo, queda un cariño, una ternura y bueno, el estar toda la vida juntos pues es lo más, de lo más, lo que se espera de dos personas que han contraído matrimonio y han sido muy felices y ahora pues tienen ese cariño y esa ternura. También el amor a la naturaleza, yo me quedo pasmada con la naturaleza. Sí. El amor, claro, surge de muchas cosas, pero... Sí, ya se me ha ido la olla, ya continuar porque lo que iba a decir se me ha olvidado. Bueno, pues mira, yo creo que el amor en sí es bonito, porque siempre te da cal y arena, pero si lo miras y lo analizas, pues tienes más momentos de que es un, pues como decimos, un romance de 15 años no puedes vivir siempre, porque sería agotador, pero con el tiempo, la compañía, las costumbres... Agotador? A mí ya me gustaría tener las mariposas todavía, con pues 74 años. Yo pienso que el amor más tranquilo también es bonito. Ay, no, el no, de acompañamiento, no. el del respeto que hemos hablado, el de que con la mirada te entienda esa persona lo que quieres, el ayudarte si necesitas porque tú estás más delicado o el otro está más delicado. Pero, pues, por ejemplo, tenemos mucho la costumbre de que se queda la gente... viuda o se separa y dice, ay mira, se ha juntado, ay tal, y ahora a esta edad, chica, pues yo creo que tiene que ser maravilloso. Una persona con 65, con 70 años, con 75, que se junta con otra y son felices y que tienen esa chispa, tiene que ser maravilloso. Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que eso es vivir y seguir viviendo. Claro, sí, lo que pasa es que yo pienso, no lo sé, que ese amor no es como el amor de 15 años. Es porque cuando tú tienes 15 años, todo te ilusiona y todo. Pero ya cuando tienes 60, como dices, en esa persona vas buscando otras cosas. Pero es amor. Sí, pero vas buscando no el amor de los 15 años, a mí me parece, sino vas buscando el que le quieres pues por la forma de ser, por la forma de actuar. Pues igual más natural. Exactamente. Para mí es más bonito porque es... como decirte que ya no miras si es guapo, si es alto, si es rubio, si es moreno, sino ya miras cómo es la persona. Entonces es como más limpio, como más bonito, ¿no? Porque te enamoras ya de la persona, no de... Yo, es otro tipo de amor yo tengo que a mí una, me parecería maravilloso. Yo tengo una amiga que acaba de enamorarse y es de mi edad y está, parece una niña de 18 años, en arreglarse, en vestirse, en salir. Y esa ilusión a esta edad es vivir. Sí. Es vivir, que no entiendo cómo hay hijos que no lo entienden, porque encima, para mí, desde mi punto de vista, critica a la madre, es que me va a traer a lo otro, no se dan cuenta que le están quitando una carga, también, en parte, porque tienes, si no estás, ay, que no vienen a verme, ay, que no están. En cambio, si tienes esa ilusión, su madre, pues déjala que viva. Pues, aparte que es yo derecho. Soy un pendón que no entro en casa. Me preguntan mis hijos a ver si tengo, cómo tengo la agenda. ¿Y qué? Pero están encantados. Y yo creo que es que el amor llegue a la hora, a la edad que llegue, si es amor, claro, es bonito. Sí, sí. Y lo que eso, y lo que dices tú, pues tienes ganas de salir, de arreglarte, de mirarte al espejo, es de, esto me queda bien, esto no me queda bien. Eso es muy bonito, eso sí que es cierto. Bueno, yo, a la referente a lo que ha dicho Carmen, en el tema de padres y madres, yo tengo mi propia experiencia, que mi padre se quedó viudo muy joven y yo temía que mi padre buscara otra pareja. Claro, yo en aquel entonces no lo entendía y ahora con los años que tengo me considero que fui muy egoísta. Porque claro, a mi padre le quité, bueno, le quité no, él es el que decidió, pero vamos, a mí me alegró y yo siempre decía, le agradezco a mi padre que no me haya traído otra persona a casa. Pero claro, yo no sé cómo lo pasó mi padre. Y yo me considero que los hijos, sobre ese respecto, somos un poco egoístas. Porque te parece que, y como dice Carmen, le va a acompañar, le va a salir, y tú te vas a quitar un poco de allí. Pero yo, ahora, con mi edad, reconozco que fui egoísta referente a querer a mi padre solo para mí y mis hermanos. Ya, pero yo también he vivido esa situación, pero cuando eres pequeño, lo ves como un intruso, Y no quieres compartir tu madre con nadie. Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo ahora sí entiendo las cosas de otra manera. Hablo de lo, también desde la experiencia, porque yo soy hija soltera y yo quería a mi madre solo para mí. Me decían, ¿va a tener novio? Ah, me enfadaba, me ponía. Y luego, cuando ya fui mayor, le decía que la traje a vivir aquí conmigo y se convertía con nosotros. Y yo le decía, mamá, échate un novio, porque me parecía que tenía otra ilusión, nosotros no nos molestaba, con mi marido se ha llevado siempre muy bien, y me decía, anda, déjame en paz, déjame a mí, dice que esté en su casa, yo, porque lo vi de otra forma, en cambio, cuando lo podía hacer, yo no le dejaba, y ella, yo era su Dios y su todo, porque vivía para mí, una exclusivamente para mí, y entonces yo no quería, yo eso de que me compartirían a mi madre me cabreaba con todo el que me decía, tiene novio, se va a ya me lo decían adrede para eso, para enfadarme, y reconozco que he sido muy egoísta, mucho. En a mí aspecto. Tampoco me gustaba compartir mi madre con nadie. Bueno, tienes razón, porque la verdad es que los hijos de antes yo pienso que éramos un poco más egoístas, ahora lo tenemos más natural, pues que la madre se arregle, salga de paseo, tenga un amigo, pues esté contenta, que también eso es muy importante. Si estás contenta, no te duele la cabeza, pues te arreglas un poco más y estás feliz. Es que sales a tomar el café con las amigas, con el grupo. Oye, llegas a casa, aunque cada uno esté en su casa, claro, con una vitalidad y con una ilusión que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, sí, y no es nada del otro mundo, es solo la ilusión que tienes. No es ni, bueno, yo no sé porque, vaya, pero mariposas en el estómago, pues no, es el cariño, es la ternura, es el compartir, es el saber que te espera alguien o que se preocupa por ti, bueno, pues... Y que te pones pues, guapa para esa persona. Exactamente, que, Carmen, que, tienes verdad, toda la razón. Es que es así, yo lo veo así. Y es seguir estando vivo o viva. Claro, eso, sí, eso. Sí. Te sientes viva. Lo que dice Arantxa. Sí, pues, sí. Es que ya antes parece que tenía 70 años o 65 sí, ya. Y ya eras una abuela. Te has jubilado, métete debajo de la mesa, ya no vales. Pero no es así, no, para nada. Ahora no, y además tenemos muchísimo que aportar sí. en muchas cosas, tanto en el amor como en otras cosas. Un amor distinto, sí, pero sigue siendo amor, ilusión, vida, lo que dices, vas al campo, disfrutas. El amor es todo eso. Y todo eso nos llevaría a la libertad. Tenemos que ser libres, claro, todo el mundo, para decidir cómo queremos vivir. Vivir, si queremos tener una pareja o no la queremos tener, o lo que queramos hacer, pero estar libres y sentirnos libres. Sí. O querer vivir sola y estar feliz también, con amigas, cada con uno, familiares, con nietos, claro, o claro, cada uno como con todos, vaya, en general. Es que como dices tú, Manoli, yo retomando un poco lo de antes, antiguamente, por ejemplo, mi madre y nuestras madres no salían de casa para nada las pobres. Se dedicaban a la familia y a los hijos. Sí, sí. Y ahora, sin embargo, pues hemos evolucionado mucho, gracias a Dios. Y entonces, pues eso, ya las mujeres, aunque seamos mayores, las mujeres, si hablo, en este caso hablo de las mujeres, pues ya estamos en otra historia. Pues sales, entras. También. Sí, también. Y los hombres yo, también. En este caso hablo de los hombres han sido siempre más de irse por allí. Bueno, sí, y ahí pero las mujeres de quedarse mucho en casa. ¿Eh? Bueno, pero también era mal visto. O sea, también tienen derecho. Y la mujer nos desenvolvíamos mejor, hombre, para muchas cosas. Y en cambio, sí, ellos se metían en casa. Faltaba su mujer y ya. También era un poco tal. Y si tenían unos hijos que les presionaban que estás buscando pareja, aquí no me traigas a nadie, porque te ha ocurrido, ¿eh? Yo lo he vivido. Entonces, eso. Yo lo que ha dicho Lina, pues que las mujeres no salían de casa, yo tengo que decirte que mi madre era una mujer anticipada a su tiempo y hizo lo que le dio la gana. Estaba mal visto, pero porque no se reconocía que esa persona era libre. Eso. Y practicaba su libertad. Mi madre también ha sido muy anticipada a su tiempo y ha sido muy criticada. Mi madre se iba de vacaciones en aquellos tiempos que no había ni frigo y nos dejaba la comida preparada para 4 o 5 días y los vecinos se quedaban todos a cuadros. Esas que antes importaba mucho lo que decían los vecinos, ya no es como ahora. Al entonces yo me acuerdo que... Sí, no, ahora también. Pues eso. A mí me y yo me acuerdo eso, que mi madre era muy anticipada para el tiempo que vivía. Pero bueno, en general las mujeres de antes eran más de estar en casa y el que se iba de potes con los amigos era el marido, ¿eh? Ese es otro tema, ¿eh? Sí, sí. Ese sí que lo tenemos que debatir. No ha dicho poco. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Estáis escuchando la tertulia de Café con Compañía. Para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me atiende en mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán. Me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. después ya fluye, que pida la palabra. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a hablar sobre la conciencia de las personas mayores. Todos los que tenemos personas mayores a nuestro cargo, bueno, sabemos a veces lo difícil que es, pero bueno, vamos llevándolo sobre lo mejor que podemos. Cuando tenemos un mayor en casa que pues necesita todos los cuidados, de preparar la comida, las ropas, las duchas, llevarle al médico, cortarle uñas, cortarle pelo, todos los cuidados que puede llevar una persona mayor. Bueno, pues yo pienso como todos, ¿no?, que lo hacemos con el mayor cariño del mundo. Tenemos la posibilidad también de que en nuestro pueblo, Berriozar, pues tenemos un centro, vamos, espectacular, donde poder llevar a nuestros mayores. En mi caso, pues es la mañana, unas horicas, y es la jubiloteca, donde hay unas personas maravillosas. ¿Cómo los entienden? ¿Cómo los comprenden? ¿Qué trato más exquisito? Y bueno, yo les sobre doy todo las el gracias. Cariño. Yo les doy las gracias desde aquí, que estoy encantada. Y mi hermano también, la verdad que se ha adaptado súper bien, va súper contento y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, y ahora también, yo he vivido, estoy viviendo ahora la segunda experiencia, que es el centro de día, porque ya he vivido lo de la jubiloteca desde que se empezó. Mi marido lo empezó cuando abrió, fue el de los primeros. Y la verdad es que bueno, de eso ya no hay palabras, ya lo saben ellos, que les queremos mucho. Tanto a Ander como todo el equipo, porque todos son maravillosos, los que van viniendo se van adaptando a cómo los van cómo lo van haciendo los demás. Y ahora lleva el centro de día, lleva un mes o mes y pico, y también María me parece encantadora, el chico, todos. Y le damos las gracias también al ayuntamiento, porque se preocupa muchísimo por la gente mayor, que es lo que hace falta. Ahora nos falta una residencia. Ya vamos a empezar a pedirla, porque claro, es que ahora somos ya todos mayores. Bueno, yo no conozco mucho ese mundo, pues porque la verdad es que no me ha tocado, pero los días que estuvimos en Navidad hicimos una fiesta en el Club de Jubilados y bajaron de arriba, creo que son los de la jubiloteca, que no conozco, y eso, yo pude ver a los monitores cómo los tratan, o sea, cómo les miran, cómo les hablan, cómo les sonríen. Y a mí la verdad que eso me gustó, y bueno, y yo misma, que alguna vez he ido a preguntarles algo, y son muy amables, la verdad que tienen el puesto de trabajo muy ganado. Y luego otra cosa, que el verlos el Día de la Mujer, el también, Día de Carnavales, también. Esas sonrisas de que tú... Mi marido estaría sentado en el sofá o estaría yo paseando con él, pero no le hago lo que le hacen ellos. Ahora mismo el día del padre me llevó un corazón con un imán, porque habían trabajado con arcilla en el centro de día. Esas cosas no se hacen en casa. Es que de verdad que ha sido lo mejor que hay en el pueblo, sí. Que tenemos en el pueblo. Pues sí. Yo también estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Yo acabo de, vamos a llamar, de aterrizar en el Club de Jubilados, en la jubiloteca, y también ha sido una sorpresa muy agradable de ver cómo funcionan, el cariño que tienen, y también desde mi punto de vista creo que el Ayuntamiento de Berriozar está haciendo ahí una tarea, vamos, muy buena, increíble. Les aplaudo y les digo que sigan así, que todavía hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer también, pero hemos avanzado mucho en poco tiempo, porque ya digo, esto, lo de la jubiloteca fue un paso de gigante. Y además eso es como ves a las personas, con esa felicidad en la cara, porque ahí están las fotos, ahí está todo. disfrazados de hippies. A mí me hacía una gracia terrible que me hice la foto con mi marido porque me dejaron a mí un disfraz el año pasado de mexicanos. Bailamos, ¿cómo lo viven? Eso es vida. Increíble. Y no apalancarlos ahí. Y eso gracias a al ayuntamiento y a los cuidadores. Sí. Yo ya no tengo palabras. Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, chicos. Sois un gran equipo. Y os mandamos un abrazo muy grande. Pues eso, que sigáis así y eso. Ya, y no sé qué decir, la verdad. No, es que no hay palabras. Tú que no lo vives de cerca. Es que no yo, lo... como dice Arantxa, yo llevo aquí muy poquito tiempo. Llevo unos meses y entonces... Y a mí me emociona. Ese tema me emociona, la verdad. Porque sí, porque tú en casa, por mucho que hagas, no haces eso, porque los que están en jubiloteca, pues que si hacen mandalas, que si hacen, están trabajando todo el rato, luego la gimnasia, luego el almuerzo, y eso yo en casa no lo puedo hacer. Yo tuve la ocasión de visitar hace poco el centro, y cuando vi el comedor, que es que parece el cuarto de estar de una casa. Sí, sí, sí, una pasada. Me pareció una maravilla. Sí. Con cuatro cosas, ¿eh? Porque era todo lo que había, de cuando era guardería, y lo han dejado precioso. Precioso, con un gusto, con todo, pero más que nada con alegría, no están de gris, está de bonito. Y desde aquí, pues eso, tenemos que acostumbrarnos a agradecer, porque siempre lo que hacemos es protestar y criticar, y tenemos que aprender a valorar y agradecer. Y pedir cuando hay que pedir. Exacto. También, que eso también es bueno, también enriquece, pero también cuando hay que dar las gracias, hay que dar las gracias. Totalmente de acuerdo, hay que pedir, pero también hay que agradecer. Sí, ser sí. agradecido, sí. En mi pueblo se decía, sí, sí, sí. Ser agradecidos es de bien nacidos. Bueno, pero que no se duerman en los laureles. No, tampoco, eso tampoco, eso es. Bueno, chicas, oye, hemos estado aquí encantadísimos, no sé cómo nos habréis escuchado, pero nosotras, bueno, pues igual un poco nerviosas, pero vaya. Creo que bastante bien, mi compañero. Nos hemos quedado con ganas de volver. Espero que nos vuelvan a llamar y que nos volváis a escuchar. Muchas gracias. Eso es, venga. Muchas gracias por escucharnos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Y deciros que nuestra amiga Pilar ha tenido que marcharse, y también de parte de ella, muchos saludos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y un fuerte abrazo a todos. Bueno, espero que nos perdonéis los fallos, si los ha habido. Y que nos vuelvan a llamar, porque hemos quedado con cosas en el tintero, ¿eh? Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado. Y como dice Carmen, fallos ha habido, pero bueno, está bien, normal. Así que a ver si nos volvemos a ver, bueno, o a oír en este caso. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. I meet you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was. pensión en un pueblo, ganas de llorar. Solo una pregunta, ¿cuándo volverás? Te llevaron derecho a Madrid, no dejaron sin